El día 14, el portavoz del Comité de Juristas de Corea dio declaraciones a la prensa y dijo como sigue. El 7 de abril, Estados Unidos hizo circular la teoría acerca del uso de armas químicas por el ejército del gobierno de Siria y cometió el ataque con numerosos misiles a una base de la Fuerza Aérea de la Oeste Siria. Esto constituye una acción que puede calificarse de agresión y crimen de guerra que estipulan la resolución de la Asamblea General de la ONU acerca de la definición de la agresión, el Convenio de París sobre la renuncia de la guerra y que define el Corte Militar Internacional de Núremberg. Por ende, no puede ser perdonado jamás. Quien propuso el convenio sobre la renuncia de la guerra y lo firmó antes que nadie es Estados Unidos, y también es el que vocifera más que nadie sobre el cumplimiento de la resolución. El último ataque militar a Siria por Norteamérica debe ser castigado según el derecho internacional por ser netamente una agresión y crimen de guerra.